Gracias, muchas gracias. Bueno, quiero hacer un tema de nuestro disco que estamos acabados, recién grabar. Un tema que es el título de una novela que se llama El año que viene. Yo quiero que la gente se aprenda el coro. A ver, me lo tira mal tumbado. ¡Vaya, chévere! Dice que a lo mejor, dice que para el año que viene lo bueno sucede, lo que te conviene. Yo quiero que la gente se lo aprenda, oye. Salsita para ti. Coge el trillo, venado. Que voy para el monte. A lo mejor para el año que viene nos llega la buena. Y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo cargando los sueños de un pueblo vestido de llanto y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto y la sonrisa dará luz a rostros que en sombras se vienen. Y la confianza no ha de faltar. Yeah.